Cuatro Patas es un programa que se transmite en vivo en la emisora comunitaria 91.7 de FM Radio Cuilapan. Radio Universidad lo retransmite para sus audiencias. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Cuatro Patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Hoy es domingo y como cada semana nos alegra estar aquí en Radio Cuilapan, comunicándoles sentires y pensares del colectivo Itzcuintli acerca de la relación entre personas humanas y animales no humanos, ya que todas las especies compartimos muchas cosas en este planeta. No solo el momento y lugar que habitamos, sino también necesidades y formas de sentir y, por supuesto, derechos, como el derecho a vivir y aprovechar los recursos que ofrece esta tierra para todas las especies sin distinción. Gracias a quienes nos escuchan a través de este medio o de Radio Universidad de Oaxaca en la retransmisión sabatina, pues el esfuerzo de investigar para prepararlo cada semana lo hacemos con mucho gusto y pensando en ustedes que entienden nuestro idioma y también en quienes no, porque sabemos que las reflexiones que compartimos en este espacio radiofónico de alguna manera contribuyen para que sus vidas, las de quienes no pueden hablar, mejoren un poco al convivir con las humanas y humanos que tienen cerca. Cada pequeña cosa que hacemos finalmente tiene un impacto. La música de fondo ya está anunciando el tema de hoy. Estamos escuchando Vergüenza de Escape, que critica las corridas de toros, actividad que no por ser tradición es digna de ser conservada desde mi punto de vista. Las culturas están en constante desarrollo y si hay crueldad, maltrato, violencia, no tenemos por qué mantener una práctica. Justo hablamos de este tema en el contexto de la discusión en el Senado de la Ley General de Bienestar Animal, impulsada por el senador Ricardo Monreal y la senadora Rocío Abreu, que vendría a modificar otras leyes ya existentes, como las de sanidad animal, la de vida silvestre y el Código Penal, entre otras. De entrada parece una buena noticia para quienes nos interesamos en impulsar un cambio en las formas de relación entre la especie humana y las que no lo son, pero nos enteramos por redes sociales de que hay un movimiento en la Ciudad de México y en varios estados de la República en rechazo a dicha iniciativa, entre otras razones porque profesionales y empresarios que desempeñan sus actividades laborales y productivas con animales ven una amenaza en la forma en que está diseñada dicha iniciativa legislativa. Yo tengo la esperanza de que de la controversia surjan acuerdos que superen los errores cometidos cuando se aprobó la Ley de Vida Silvestre, que perjudicó a los animales que ya se encontraban en los circos por no crearse las condiciones para su buena vida a la par de la legislación. Por eso espero que realmente ahora la nueva ley sirva como impulso para caminar hacia el respeto a los derechos de todas las especies, que ayude a dejar de mirar por encima a una, a la nuestra. Como dije antes, todas tenemos un lugar aquí. A propósito del asunto legislativo, en la sección Los perros de Pablo, escucharemos una breve conferencia tomada de la plataforma de charlas TED impartida por Gustavo Larios, que se titula Los animales sí tienen derechos, misma que se publicó en 2018, pero que tiene vigencia, como podrán ustedes juzgar ahora que la escuchen. En la sección literaria, Un ojo al gato y otro al garabato, Indy nos habla de la verdadera y triste historia de Dumbo. Sí, es elefantito famoso gracias a algunas producciones de Walt Disney. Por último, en Amores Perros hablaremos de algunas tradiciones crueles de México, pero con la buena noticia de que en algún lugar ya quedó demostrado que pueden ser sustituidas por prácticas sin crueldad. Además del contenido ya señalado, tenemos música seleccionada que nos hará recordar que los animales no humanos son nuestros iguales en derechos. Vamos a escuchar la primera de estas melodías. Acabamos de escuchar la canción Torero del grupo Psicosis. Vamos a pasar a nuestra primera sección. Los perros de Patlón. Seguramente esta pieza musical lleva nuestra mente a algún momento y lugar agradable de nuestra infancia, al menos a quienes ya somos un poco mayorcitos o mayorcitas. Desconozco si a las niñas y niños en la actualidad les lleven aún a los circos. Si no es así, tal vez han visto al menos uno en películas o programas de televisión. Pero es innegable que la música suena muy divertida, ¿a poco no? ¿Y qué me dicen de esta otra? ¿A dónde les llevó? Seguro les trajo buenos recuerdos de otro sitio donde hasta hace poco se divertían. De hecho, para algunos los jaripeos son la parte más esperada de las fiestas del pueblo. Pues, ¿qué les cuento? Desgraciadamente, no todos los seres que vemos en un espectáculo se divierten. Lo que escuchamos en el fondo es el soundtrack de una peli que tal vez hayan visto, Gladiador. ¿Alguien la recuerda? Les comento rápido que los antecedentes de los espectáculos a los que mucha gente asiste a divertirse, con pistas circulares, de ahí la palabra circo, se remontan a tiempos anteriores a nuestra era. El centro del espectáculo en otros tiempos eran esclavos. Más adelante también hubo espectáculos con animales humanos y no humanos en escena. En ambos casos, obligados a enfrentarse hasta que alguno muriera. No parece divertido, al menos para mí, y seguro que mucha gente de la que me escucha piensa igual que yo. Qué bueno que se acabaron esas costumbres, cuando a los ojos de la humanidad, especialmente gracias a sublevaciones, esto ya fue considerado un espectáculo grotesco o injusto. Se eliminó la parte humana en las contiendas y se quedaron los animales no humanos. Ya saben, esos que, para el pensamiento cristiano, no tienen alma. Y para los que dominan el pensamiento moderno, no razonan. Por lo tanto, no sufren, o tal vez sufren, pero poquito. Sin embargo, esas ideas ya no son absolutas. Pero mientras se deciden los de arriba, ya sea académicos, religiosos, gobernantes o legisladores, tienen a su favor nuestras compañeras y compañeros de otras especies una declaración de derechos de los animales no humanos que dicta en su artículo 10. Ningún animal debe de ser explotado para esparcimiento del hombre. Las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirven de ellos son incompatibles con la dignidad del animal. Les invito a escuchar el discurso titulado Los animales sí tienen derechos, del abogado Gustavo Larios, que espero nos ayude a comprender mejor este derecho. Joaquín es un hombre de campo del Bajío mexicano que tiene muchos animales, les ha tomado mucho cariño y entre ellos se encuentra la yegua Canela. A esta yegua le ha tomado un amor muy especial porque nos lleva a ocurrir a quienes somos un poco empáticos que amamos a los animales, pero en este momento se encuentra muy preocupado porque la Autoridad Federal de la Ganadería ha ordenado que mate a su yegua. Y se lo ha ordenado por considerar que tiene una enfermedad que representa un riesgo para la salud pública. El escenario, pues, no es muy bueno porque normalmente hasta un árbol cuando lo encuentran una enfermedad, lo matan, lo cortan, y con mucha naturalidad así se trata a los animales también. Pero Joaquín no se da por vencido y decide acudir al juicio de amparo. Corresponde esto a un tribunal cuyo ponente interpreta la Constitución Política de México en su artículo 1, que se refiere a los derechos humanos, en el sentido de que cuando el bien recae sobre un ser vivo, no se puede ordenar su muerte simplemente como una medida de prevención. Pero abunda en esto y dice que los derechos humanos per se trascienden a la vida de otros seres sin importar su especie. Esto es increíble que ocurra en un país como México, pero está ocurriendo. Y es la fuerza de la sociedad. De hecho, así sucedió. Los derechos de los animales no son algo nuevo en México. Desde el siglo XIX fuimos vanguardia con Belisario Domínguez, con Benito Juárez, posteriormente con Venustiano Carranza, a tal nivel que en 1871 el Código Penal ya sancionaba el maltrato a los animales y estaban prohibidos todos los espectáculos con animales. Se consideraba que si bien el hombre podría comer o vestirse con ellos, recordemos, siglo XIX, hoy existen mucho más alternativas, no era concebible que alguien se divirtiera con el sufrimiento y con la muerte. Tuvieron que pasar algunas décadas para que se iniciara con tímidas leyes, primero en los 40s en el Estado de México, en los 80s en la Ciudad de México y posteriormente en otras entidades, sanciones tímidas. Y parecía que el legislador quería como justificarse, decía, protegemos a los animales por ser útiles al hombre. No podía entender el legislador que merecían un respeto en función de su valor intrínseco como seres vivos. Para mí esto inició siendo yo muy pequeño, porque mi empatía fue de alguna manera natural al ver, como todos, a los perritos en las calles, flacos. Pero algo que me marcó de una manera muy especial fue cuando me llevó mi padre a ver una becerrada. Esto para mí fue un verdadero shock. Yo no podía entender lo que veía en mis ojos. Y desde luego, la mirada y los lamentos de ese animalito que era incapaz de hacerle daño a nadie, me marcó. Me dejó una tarea para hacer algo. Años después me di el gusto de poner un espectacular contra corridas de toros enfrente de ese lugar. Siendo estudiante de Derecho, lo que no podía entender de mis maestros o de los legisladores es que les parecía lo mismo una piedra o una silla que un ser con cerebro, con ojos, con patas, con su capacidad de acercarse y alejarse de aquello que le agrada o le desagrada o le da terror. Se olvidaban incluso que nosotros pertenecemos al mismo reino, que todos somos animales. Y se olvidaban de los ejemplos tan importantes que hay en otras naciones en avances para proteger a los no humanos. De ahí la trascendencia de esta nueva visión del Poder Judicial de la Federación. Cuando fundé a MEDEA hace más de 21 años, la Asociación Mexicana por los Derechos de los Animales, decidí ponerle este nombre de Derechos Animales para retar al pensamiento de los colegas abogados. Muchos de ellos todavía les da escozor pensar que no seamos esta especie de semidioses, que no estemos por encima de los demás por el solo hecho de ser. Desde luego me interesaba también hacer una labor de equipo interdisciplinario para poner a los profesionales al servicio de esta causa, no estar improvisando. Esto es algo muy serio que tiene que ver con ambiente y que tiene que ver sobre todo con paz social. Lo que buscamos desde luego es que estos fueran respetados, que la mentalidad cambiara y que se trabajara con las leyes por ellos. Dentro del aprendizaje que fui obteniendo en la MEDEA, pues obviamente estaba esta misma cuestión de hacer equipo, pero sobre todo buscando resultados. Para nosotros no importaba que lográramos una ley protectora de animales si ésta no llegaba a alcanzar a un animal. No podíamos festejar una ley si no estábamos festejando que le habíamos quitado el sufrimiento a un ser. La ley, desde luego, requiere también de políticas, de instrumentos que la hagan fácil de aplicar y de a dónde llevar a los animales, cómo rescatarlos y que tengan un buen destino. Y la tenacidad, desde luego, que va a ser un arma muy importante para que no nos dejemos caer y sigamos adelante. La resolución al magistrado responsable, nombre de un cargo altísimo, de una enorme sencillez y que, desde luego, vio con esa claridad de mente la trascendencia de los derechos humanos a través del principio de progresividad de estos, que lo que significa es que los derechos humanos van tutelando más y más a todos los seres vulnerables, a todos los discriminados. Y aquí estamos hablando de una discriminación por especie. Y tuvo esa nitidez para ver que este principio permitía llegar hasta a los de diferente especie. También la Constitución habla de un medio ambiente adecuado para nuestra salud y desarrollo. Y eso nos permite pelear el derecho que tenemos los empáticos y los sensibles a no estar sufriendo de las salvajadas que existen en la calle abiertamente como las pamplonadas o conocer lo que ocurre intramuros en un rastro, por ejemplo. El círculo moral se ha ampliado. El círculo moral ahora queda demostrado también que ha permeado en las autoridades del más alto nivel para tener esta sentencia. ¿Por qué nosotros comparamos al asunto de la esclavitud con lo que le ocurre a los animales no humanos? Desde luego los argumentos son muy similares. Se habla de que el otro, el vulnerable, el que está a nuestra merced, es un ser sin alma, sin derechos. Pero en realidad lo único que están haciendo es defendiendo su incapacidad para ponerse en los pies del otro, o en las patas o en las pezuñas del otro, y su negocio, desde luego. La realidad de los no humanos nos lleva a imaginarnos qué sería ser un cerdo y estar en una caja dentro de un camión. Cerremos un poco los ojos y visualicemos que nos empujan con otros cerditos hasta que perdemos la fuerza, perdemos el aliento, ya nuestras extremidades se desvanecen y nos estamos ahogando de nuestro propio excremento. ¿Nos conformaríamos con una ley o con una sonrisa de un diputado? Lo que queremos es estar fuera de ahí. Lo mismo ocurre con un toro cuando está en medio del ruedo y está siendo torturado. Recibe lanzas, arpones, cuchillos. A él no le interesa que alguien diga por ahí que esto es un arte. Lo único que quiere es estar libre y pisando la hierba. Siendo empáticos, ¿qué desearíamos? Lo podemos responder todos fácilmente. Hay suficientes leyes en la actualidad como para que los animales tuvieran una muchísimo mejor vida, pero no se están aplicando. No están sirviendo. ¿Es necesario hacer más leyes? Claro que no. Lo que necesitamos es enfocarnos en la aplicación eficaz de estas. En lo que sí vale la pena legislar es en materia de educación. Tenemos que romper muchos esquemas porque seguimos viendo a las gallinas como fábricas de huevos o a los cerditos como chuletas. Es tiempo de recordar que todos ellos sienten, viven, tienen necesidades. ¿Qué necesitamos para que las leyes se vayan aplicando en la realidad? Pues desde luego que cambien los perfiles de las autoridades. Tiene que haber gente que esté sana psicológicamente, que sea capaz de ponerse en el lugar de los demás y que tenga la preparación adecuada, que conozca de derechos animales. Tenemos unas tendencias poco agradables en lo que ha ido ocurriendo en el país en materia de protección a los animales. Esto se ha convertido mucho en una moda. Vemos a personajes de la farándula llevándose pues una fama y a legisladores también como una ganancia política. Pero deberíamos acercarnos a los ejemplos de verdadera eficacia cuando una sociedad en su conjunto, tanto autoridades como los propios ciudadanos, han tenido un gran éxito para defender a los animales. Y el caso es Medellín, Colombia. De verdad los invito a que vayan allá. Es envidiable. Ni los europeos tienen esa protección a los animales. Y lo único que ha generado es que tengan una ciudad preciosa, con mucha paz. Es un cambio enorme. Tengo un sueño del que voy a hablar un poquito al final, sobre la Defensoría Nacional, que creo que nos hace falta como un enlace ciudadano para que las cosas cambien. Y desde luego la academia también es un ejemplo de una tendencia que se está dando a nivel internacional, con cátedras por los derechos de los animales, refugios públicos. ¿Por qué la gente tiene que estar cargando con un trabajo de gobierno y hacerlo de manera bien, con amor hacia los animales, sin torturarlos? Y como decía, pues la fusión que se da con éxitos tanto de instituciones públicas como privadas en otras partes del mundo, es esencial. Desde luego que sí importa la ley, desde luego que es esta la que regula tanto valores universales como la moral de una época en un lugar determinado. Y desde luego la empatía, la muestra, la que existe entre gobernantes y gobernados. Es la que pone los límites para que los egoístas no pongan su razón de ser. La verdadera aplicación inhibe a la violencia porque es ejemplar. Se habla de la ejemplaridad de las penas. Y desde luego también pues tiene que haber mecanismos de rehabilitación tanto de las víctimas como de los victimarios. ¿De qué nos sirve llevar a la cárcel a un sujeto si no tiene un tratamiento psicológico y psiquiátrico? Y desde luego educar. Necesitamos educar. ¿Cómo veo al futuro? Desde luego que la empatía tiene que ser lo que nos rija. Nosotros hemos puesto muchas veces barreras para protegernos, pero la verdad es que necesitamos estar en el lugar de los demás. La forma de encontrar la paz va a ser a través de ponernos en el lugar del otro y tratarlo, como dice la regla de oro de la ética, como nos gustaría ser tratados a todos. Hoy en día está institucionalizado el que existan mataderos infames, aunque hay leyes que prohíben este maltrato, pero no hay inspectores que lo vigilen. Es decir, desde el gobierno se permite esto. El consumo, tanto nosotros como individuos, vamos poco a poco pensando en lo que consumimos, que esté libre de animales, y no hay que hacerlo de inmediato. Yo les invito a que un día a la semana no coman carne. Con eso van a ayudar muchísimo. Y desde luego el gobierno debería de tener incentivos fiscales para industrias o empresas que utilicen cero animales en sus procesos productivos. Desde luego, observo también una eficacia jurídica. Tiene que combatirse la impunidad. De nada sirve que haya leyes que no se aplicaron antes, que vengan nuevas que tampoco se apliquen. Y desde luego, pues que se escuche la voz de una defensora nacional de animales, preferentemente autónoma, que sea ese organismo con profesionales que puedan ir cambiando las políticas públicas, que establezcan los enlaces y los protocolos necesarios para que se pueda aplicar con toda eficacia la ley y que los animales puedan ser rescatados. Está en nuestras manos el que dejemos de ser lo que definió Arthur Schopenhauer como el infierno en que hemos convertido a los humanos, esta tierra, para los animales. Seremos nosotros mismos, y nada más nosotros, quienes cambiemos esta situación. Gracias. Bien, ¿qué les pareció esta pequeña ponencia del abogado que fundó AMEDEA, una asociación civil que se encarga de defender los derechos de los animales no humanos? Podemos estar de acuerdo o no con él. En lo personal, yo sí lo estoy. Y quienes no, pues ojalá que vayamos poco a poco discutiendo este tipo de temas, pues para argumentar y ver si realmente tenemos o no tenemos razón quienes defendemos los derechos de los animales no humanos. Él hacía referencia a algunas leyes que ya existen. Ya sabemos, creo, la mayoría de que existe una ley que se aprobó en diciembre de 2014, que se llama Ley General de la Vida Silvestre y que prohíbe el uso de animales, tanto como felinos, elefantes o primates, en espectáculos en todo el país, particularmente en circos. Esta reforma entró en vigor a partir del 8 de julio del 2015, obligando a los dueños de los circos a reubicar a los animales usados en sus espectáculos. Pero también la otra cara de la moneda es que esto significó un problema adicional, pues la nueva ley no contemplaba la creación de refugios para los animales ya presentes en los circos, ni obligaba a las instituciones gubernamentales a protegerlos. A partir de las críticas surgidas en medios de comunicación, el gobierno dio respuestas parciales e insuficientes, a decir de las mismas organizaciones que exigían esto. Hubo venta y muchos de estos animales, de estos ejemplares, tuvieron que ser sacrificados, puesto que no había santuarios y zoológicos para protegerlos. O sea que hay mucho camino por recorrer, pero pues también qué bueno que se están dando pasos. Tenemos organismos, asociaciones, instituciones como AMEDEA y otras más, que esperamos poco a poco vayan creciendo y sobre todo teniendo una voz que se escuche en beneficio de los animales no humanos de este país. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Para divertirse, no es necesario hacer sufrir a los demás. Si te gusta la pirotecnia, antes de quemar pólvora, piensa en esto. Los sonidos fuertes provocan sufrimiento a algunos animales porque su capacidad auditiva es 3 veces mayor que la de la especie humana. Por eso, pueden presentar taquicardia, temblores, falta de aire, náuseas, aturdimiento o pérdida del equilibrio. Y si tu perro o gato es de los que sufren por esta causa, te recomendamos lo siguiente. Cuando haya pirotecnia, no lo dejes solo. Déjale entrar a casa y cierra puertas y ventanas. Pon música relajante en volumen elevado y mantente en calma para que sienta que no hay peligro. Somos Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. El ojo al gato y el otro al garabato. Damas y caballeros, niños y niñas, gallos y gallinas, perros, gatos, codornices, aves, avestruces, bienvenidas y bienvenidos todos a esta su sección de Un ojo al gato y el otro al garabato. Hoy les tenemos la verdadera y trágica historia de Jumbo, el elefante de la película Dumbo. Thank you. silbar. Y empiezan a desfilar, vienen ya, mira qué saltos dan. Serán quizás parientes de Satanás. ¿Cómo ven? ¿Qué tal se escucha anunciar una historia trágica con un acento emotivo? Pues nada chido, ¿verdad? Le voy a poner la seriedad que le corresponde a esta situación. El título es La verdadera y trágica historia de Yumbio, el elefante de la película Dumbo, con un subtítulo que dice Alcohólico, explotado y abusado por sus cuidadores. Yumbo llegó a ser una celebridad del siglo XIX, antes de que su historia llegara a manos de Disney y hoy de Tim Burton. Esta nota la encontré en ecosfera.com del 28 de marzo del 2019. Y dice así: el clásico de Disney, Dumbo, de 1941, está basado en un cuento infantil escrito por Helen Aberson en 1939, a raíz de la versión live action realizada por el afamado director Tim Burton. La verdadera historia del elefante de carne y hueso en que se basa nos da una visión más real y descarnada de cuánto hemos avanzado en cuanto a los derechos de los animales. Según el documental de la BBC, Attenborough y el elefante gigante, del 2017, la historia comienza en Etiopía, en África, en 1862, cuando unos cazadores capturaron un pequeño elefante de 2 años y medio, luego de matar a su madre. Le pusieron por nombre Jumbo, significa hola. La travesía de Jumbo lo llevó a París y pocos años después a Londres, donde abundan los elefantes asiáticos, pero los africanos eran toda una rareza. Sin embargo, Jumbo estuvo muy enfermo y se pensó que no viviría mucho. Esto fue hasta que entró a su vida Matthew Scott, una figura difícil de juzgar. Scott cuidó a Jumbo a lo largo de ese tiempo e incluso durmió en su jaula durante meses, lo que produjo un vínculo importante entre el cuidador y el elefante. Debido a su naturaleza social, el elefante creó un apego con Scott, que se hizo indispensable tanto para Jumbo como para los dueños del zoológico. Londres amaba a Jumbo, el elefante amable. Los niños paseaban sobre su lomo y la gente le regalaba pasteles y le daban monedas a Scott para acercarse al paquidermo. Sin embargo, el comportamiento de Jumbo cambió durante su adolescencia. Destrozaba la bodega donde lo mantenían cautivo y Scott no encontró otra solución para tranquilizarlo que darle de beber whisky. Durante la segunda década, Scott y Jumbo se hicieron celebridades. Mientras el buen cuidador exigía más y más dinero al saberse indispensable para que el espectáculo siguiera en pie, Scott mantuvo en secreto la ingesta de whisky del animal, lo que aunado a los pasteles debió de haber dañado seriamente su dentadura y su sistema digestivo, según investigaciones forenses posteriores. Jumbo viaja a América. Los dueños del zoológico de Londres decidieron vender a Jumbo al empresario estadounidense Barnum, creador de los freak shows ambulantes modernos. Antes de que su errático comportamiento provocara una tragedia mayor, Jumbo fue recibido con gran júbilo en Estados Unidos y fue utilizado junto a otros 20 ejemplares para mostrar la solidez al recién inaugurado puente de Brooklyn en Nueva York. Pero el estatus de celebridad de Jumbo era aún más sólido y las constantes giras en trenes de ciudad en ciudad le permitieron estar en contacto con otros elefantes, lo que mejoró su comportamiento y tal vez le permitió pasar algunos años felices. La historia llega a su fin un día en 1885, cuando el circo ambulante de Barnum llegó a Saint Thomas, en Canadá. La historia que contó el empresario fue que una noche, cuando se preparaban para meter a los animales en sus jaulas, un pequeño elefante llamado Tom Tum paseaba por las vías del tren, sin notar que una locomotora se dirigía a toda velocidad hacia él. Se dice que Jumbo protegió su cuerpo al bebé y murió en el acto. Sin embargo, las historias verdaderas no eran el fuerte de Barnum. Según el documental, el empresario inventó esa historia para seguir lucrando con Jumbo luego de su muerte. En realidad, el elefante sí fue alcanzado por una locomotora mientras los demás animales subían a otro tren. Pero el tinte heroico en realidad sería la última de una serie de mentiras y engaños que ocultaba el triste trato que recibían los animales del circo de Barnum. Probablemente, también los constantes paseos sobre su espalda dañaron sus articulaciones. De acuerdo con los investigadores, el esqueleto del elefante al morir parecía el de un ejemplar mucho más anciano, y en realidad solo tenía 24 años. Mientras que la esperanza de vida de un elefante africano en libertad puede gozar o rozar los 70 años. Barnum había pagado por Jumbo el equivalente a 200.000 euros actuales, así que estaba decidido a exprimir su inversión. Incluso después de que el animal murió, vendió su esqueleto e hizo que un grupo de taxidermistas preservaran su cuerpo. Estos encontraron una última sorpresa en el estómago: 300 monedas que Jumbo había aspirado a través de la trompa. Hoy en día, la palabra Jumbo es sinónimo de algo gigantesco, en gran parte gracias a la gigantesca visión y falta de ética de los cuidadores de animales. Helen Aberson cambió el nombre de elefante a Dumbo para darle un efecto más atractivo para los niños. Dum quiere decir tonto. Pero pocos saben que la historia comenzó un día triste en que un pequeño elefante fue separado de su madre y llevado a la civilización occidental. Por fortuna, los derechos de los animales cobran paulatinamente mayor fuerza en todas las legislaciones del mundo. Los circos con animales, así como los zoológicos, enfrentan una crisis desde hace años debido a los esfuerzos de los ambientalistas y protectores de animales, que han creado conciencia sobre la dura vida de los animales en cautiverio. No obstante, la historia de Dumbo, el elefante volador, sigue siendo un clásico indiscutible del cine, que seguramente dará mucho más de qué hablar. ¿Qué nota tan triste? Y se dan cuenta que es la que está al alcance del cine, de nosotros, de las historias. Pero ¿se imaginan la cantidad de hechos reales detrás de los circos, detrás de estas acciones inhumanas? Pero bueno, no quiero ser repetitiva, ya mi compañera dijo mucho sobre ello. Mejor les comparto una cosa más tranquila. Y ahora sí, lo digo con un acento más emotivo, porque esto sí lo amerita. ¡Que venga ese redoble de tambores! Y ahora, una de las mejores muestras de la especie humana, la grandeza de tomar conciencia, lo poco visto en este mundo, les presento cómo podríamos levantarnos de las cenizas que nos están dejando. Con ustedes les presento la historia de las mariposas. Una vez llegó a un pueblo un circo llamado el Circo de las Mariposas, donde ya se encontraba otro circo llamado el Circo de los Defectos. En ese circo trabajaba un hombre llamado Will, y todas las personas le miraban sorprendidos, diciendo: ¡qué triste! Otros le tiraban tamales en son de burla, y de pronto apareció el dueño del circo de la mariposa, llamado Méndez, y le dijo: eres magnífico, amigo. Poco después de lo ocurrido, Will se entera que él era el dueño del circo de las mariposas. Entonces, Will decide irse al circo de Méndez, ya que en el circo donde trabajaba todos lo trataban mal y se burlaban de él. Así que se escondió en la camioneta de Méndez y se fue con ellos, hasta que lo encontró el hombre más fuerte. Se acercó Méndez y le dijo a Will: te puedes quedar todo el tiempo que quieras en el circo. Una tarde, como todas las veces, se fueron a otro pueblo a dar su espectáculo. Fue ahí donde Méndez se dirigió a Will para conversar con él, diciéndole: Si tan solo vieras la belleza de la paciencia. Will respondió. Pero ellos son diferentes a mí. Entonces Méndez dijo. Sí, pero tú tienes ventaja. Entre más grande es la prueba, más grandioso es el triunfo. Entonces Will se puso a reflexionar. Luego decidieron irse al río, todos los integrantes del circo. Will pidió ayuda a George. ¡George, ayúdame a cruzar! Nadie le hacía caso. ¡Poppy!, el anciano malabarista. Como ninguno de ellos le hacía caso, de pronto apareció Méndez. ¿Acaso no puedes manejarlo? Will hizo el esfuerzo. Logró pararse. Una vez parado, él estuvo feliz cruzando el río por las piedras, cuando de pronto se resbaló y cayó al agua. ¡Will cayó al agua! Y todos se pusieron a buscarlo desesperadamente. Poco después Will salió nadando a la superficie. Todos se alegraron y lo felicitaron. Desde ese día, Will logró superar sus miedos y sus dificultades, convirtiéndose en el actor principal del Circo de las Mariposas, saltando 50 pies de altura a una tina de agua. Así él pudo demostrar su talento, enseñándonos a todos que nada es imposible, que todo se puede. Bien, quizá esta historia está más enfocada a la motivación personal. Sin embargo, se pueden apreciar dos caras de lo que es el circo o lo que son los circos. De un lado, los que lucran con el sufrimiento, en este caso humano o animal. Y por el otro, los que le ven perspectiva positiva, desde algo donde ven las cualidades y donde no se ve el sufrimiento. En ese sentido, la buena noticia es que vamos avanzando con respecto a esta problemática de maltrato animal. Les traigo una lista de circos sin animales en el mundo. Sí, traemos un listado de circos sin crueldad, donde todos el talento y espectacularidad radica en las personas que trabajan en él. Circos de todo el mundo que apuestan por una diversión sin crueldad. Tenemos al circo de la familia Circus, Circo Millennium, Circo Gran Fele, Circo de los Niños, Circo de Soleil, Circo Eloise, Circo Foss, Circo Plume, Circo Cloud Setting, Circo Fern Street, Circo Flying Fruit Fly, Circo Flying High, Circo Imperial de China, Circo Láser Vaudeville, Circo Internacional de México, Circo Neil Goldberg, Nuevo Circo de Shanghái, Circo Ruso Americano para los Niños. Esos son como los más reconocidos a nivel internacional. Sin embargo, ahí viene lo mejor. Existen los espacios itinerantes, los circos itinerantes. Vale la pena destacar el trabajo de acróbatas, malabaristas, contorsionistas y muchos payasos mimos que realizan actividades con gran valor estético. Que claro, los vemos en las pistas del circo, pero son empleos y subempleos desempeñados en otros lugares. En las calles, por ejemplo, en una ciudad, en la playa, en algunos museos alternativos. Por ejemplo, acá en Oaxaca se encuentra el Circo Bermejita, espacio de circo creado en el año 2011, actualmente ubicado en camino a Bermejita, en la comunidad de Mazunte. Entonces, animada me quedo. ¿Ustedes no? Hay muchos espacios que dicen no al maltrato animal. Acerquémonos a ellos y demos ese giro que hace falta. Según la biología, somos animales. Para algunas religiones, somos hermanos. Somos seres vivos, somos tus iguales. Respetarnos es tu obligación. perros, gatos y demás animales tenemos sensibilidad, inteligencia y corazón. Somos Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. Amores perros. En esta última sección del programa, compartiré con ustedes la lectura de un artículo del CONACYT en el que se narra una experiencia de ruptura con tradiciones que lastiman a algunas especies animales. Y lo mejor de todo es que ocurrió en nuestro país. Las fiestas crueles de México, por Amapola Nava, Ciudad de México, 10 de octubre de 2017, Agencia Informativa CONACYT. En México hay al menos una decena de tradiciones donde se tortura hasta la muerte a diferentes tipos de animales. Están las peleas de gallos, los jaripeos y las corridas de toros, pero quizá ninguna como el Kotzka al pato. Una fiesta en la que los participantes metían iguanas y zarigüeyas en piñatas para luego matarlas a palos, además de colgar patos por las patas para arrancarles la cabeza con las manos. El Kotzka al pato era parte de los festejos a San Bartolo de un pequeño poblado en el municipio de Izamal, Yucatán. Afortunadamente, la última vez que se realizó fue en abril de 2015, y Daniel Antón Aguilar, director ejecutivo de la Organización de Protección Animal Human Society International México, espera que las prácticas de maltrato animal no regresen a esta comunidad. Ha sido el primer festival de este tipo que hemos podido transformar y esperamos que dé un impulso para cambiar otras fiestas en las que se maltratan a los animales. Fiestas religiosas y protección animal. La mayoría de las fiestas crueles en México están relacionadas con alguna fiesta patronal en la que se celebra a santos católicos, algo que a Antón Aguilar le parece contradictorio, siendo que la religión católica tiene una larga tradición de compasión por los animales y recientemente el Papa Francisco escribió la encíclica Laudato Si, en la que llama al cuidado del medio ambiente y de los animales. Esta fue la razón de que Human Society International México no dudara en contactar al párroco del poblado para intentar terminar con la crueldad animal en el Kotzka al pato. El párroco aceptó apoyar y junto con el gobierno del municipio de Izamal y las organizaciones locales Albergue Franciscano del Animal Desprotegido AC y Movimiento Conciencia comenzó la transformación de la fiesta de San Bartolo. Se organizaron concursos y eventos culturales sin crueldad animal. Se dieron pláticas en las escuelas, desde preescolar hasta bachillerato, para concientizar sobre la importancia de cuidar y proteger a los animales, y la respuesta ha sido bastante buena. Autoridades y ciudadanos decidieron cancelar permanentemente las prácticas de violencia contra los animales, comentó Antón Aguilar. Silencio ante la violencia. Las fiestas y las tradiciones crueles no siempre son prácticas antiguas. Algunas tienen pocas generaciones de haberse instaurado. En la comunidad del municipio de Izamal, los adultos mayores nos decían que el Kotzka al pato antes no era así, que sí existía la tradición de sacrificar a un pato como forma ritual al entrar a la capilla, pero de ahí a colgarlos, descabezarlos y rellenar las piñatas, hubo una perversión que ocurrió recientemente en ese caso específico. El factor para que este tipo de prácticas se vayan instaurando en una comunidad es complejo, y no todos los miembros de la comunidad están de acuerdo con la violencia. Me sorprendió mucho que cuando íbamos a las escuelas a dar pláticas, los jóvenes nos decían, «Qué bueno que ya se acabó, a mí nunca me gustó». Pero no había una persona o un grupo de personas que levantara la voz y dijera, «Esto tiene que parar». Las personas crecen y conviven con algo que no les gusta, pero no se les ocurre que las cosas pueden ser de otra manera. Animales que sienten. Aunque esta percepción ya está cambiando, Por mucho tiempo se pensó que los animales eran cosas, que no sentían, que se podía hacer con ellos lo que se quisiera, incluso maltratarlos. Y como son seres vulnerables que no se pueden defender, a la gente se le hacía fácil, comenta Antón Aguilar. Pero el debate del sufrimiento animal es un debate que ya ha sido superado. Los animales tienen un sistema nervioso central que los hace capaces de tener una percepción de la realidad que se asemeja mucho a la de los seres humanos. Y hay un consenso científico, filosófico, incluso de la opinión pública, que acepta que los animales son capaces de sentir dolor, tienen emociones y un cierto nivel de inteligencia, explica el director ejecutivo de Human Society International México. Es el consenso de que los animales sienten angustia, dolor y miedo, y el que sienta las bases de la protección animal. Más fiestas crueles. En México, esta organización ha identificado 10 tradiciones en donde se violentan los animales, algunas poco conocidas y de práctica local, otras que se practican en toda la República. En Tlacotalpan, Veracruz, el 2 de febrero, en la fiesta de la Virgen de la Candelaria, algunos pobladores obligan a toros cebús a beber alcohol, los apuñalan y luego los echan al río Papaloapan, donde casi siempre se ahogan, y si no se ahogan, son soltados a las calles donde se les acosa y golpea, explica Antón Aguilar. En noviembre del año pasado, la Ley Estatal de Protección Animal tipificó de delito el maltrato animal, pero a pesar de lo estipulado por la ley y los operativos que el gobierno realizó en la localidad, los habitantes de Tlacotalpan volvieron a violentar a los animales. Existe también el Torneo del Lazo en Yucatán, una tradición que la organización Human Society International México intentará transformar. El Torneo del Lazo es una tradición cruel que se realiza en rodeos itinerantes durante todo el año. Al rodeo entran jinetes que montan caballos sin protección. Al mismo tiempo se sueltan toros con cuernos afilados con el objetivo de que embistan a los caballos. En principio, los jinetes tratan de evitar que el toro cornee a los caballos, pero lo que casi siempre ocurre es que el toro alcanza a los caballos y los desvisera. A los caballos se les empiezan a caer los intestinos en el ruedo y en eso consiste el espectáculo. A los toros también se les llama los toros sacatripas. Esta práctica tiene poco tiempo de haberse inventado y a los rodeos asisten niños y adultos, explica Antón Aguilar. Lo que la organización pretende es reformar las leyes estatales para que se prohíba este tipo de prácticas. Leyes de protección estatal. En el país, todos los estados excepto Oaxaca tienen una ley de protección animal, pero casi siempre son discriminatorias, es decir, protegen a unos animales y a otros no. Casi todas estas leyes, por ejemplo, prohíben el maltrato animal con excepción de la tauromaquia y las peleas de gallos. A ciertos animales se les discrimina de las protecciones que ofrecen las leyes, comenta Aguilar. Hay varias razones para buscar que las leyes prohíban el maltrato animal. En principio, las leyes deben reflejar valores que comparte la sociedad y en la medida en que nuestros valores rechazan cada vez más el maltrato animal, es importante que quede plasmado. Pero además también hay una dimensión coercitiva en la legislación que impone sanciones penales o administrativas, y eso también es importante porque cumple una función disuasiva y punitiva. Leyes para la protección animal. Antón Aguilar es maestro en ciencias políticas y haber estudiado cómo funciona el Congreso, cómo se construyen los discursos para resaltar ciertos problemas de política pública y cómo impulsar ciertas soluciones de política pública, le ha ayudado en su labor de protección a los animales, pues el papel principal de Human Society International México es ofrecer apoyo técnico para el diseño de políticas públicas y legislación para el bienestar animal. A poco más de 2 años y medio de su fundación, esta organización ha impulsado una reforma al Código Penal Federal para sancionar a las personas que realicen peleas de perros y han trabajado en aspectos legislativos de la Constitución de la Ciudad de México, por ejemplo, la prohibición de la venta de animales en los mercados. La organización está formada por un equipo multidisciplinario que incluye expertos en conducta animal y tiene convenios con la Secretaría de Seguridad Pública y con la Procuraduría Ambiental para capacitar a sus elementos en temas de respuesta a las denuncias de maltrato animal y de manejo de animales rescatados. Además, proveen a las dependencias con equipo para el manejo de emergencias animales. Antón Aguilar considera que se ha avanzado bastante en materia de legislación. Incluso ya en la mayoría de los códigos penales estatales hay sanción para quienes maltratan animales. Ahora el reto es lograr que las leyes se apliquen como deberían. Bien, ¿qué les pareció la información que nos aporta este artículo y sus contrastes? Por un lado nos muestra las barbaridades que cometen algunos grupos humanos, pero por el otro están los actos esperanzadores que nos dignifican como especie. Me quedo con estos últimos para animar mi trayecto de esta semana. Y también aquí en Cuilapam hay buenas noticias. Hoy se está llevando a cabo una jornada más de esterilización de caninos y felinos en el barrio de San Juan. Va nuestro saludo a las compañeras y compañeros del colectivo Itzcuintli que andan apoyando en la organización de la actividad y claro, también nuestro agradecimiento al equipo de Huellas de Ayuda a Oaxaca, que están siempre atentas y atentos a los llamados de quien desee hacer este tipo de jornadas. Ya Indy nos contará la próxima semana cómo fue. Por otro lado, les invitamos a visitar la página de Facebook del colectivo Itzcuintli, donde están las fotos de Lobita y Vainilla, las perris que siguen esperando por un hogar. Véanlas y ojalá se animen a tener alguna de ellas por compañía. Créanme, no se arrepentirán. Y por último, nuestro agradecimiento a las emisoras que nos dan el espacio para llevar a las audiencias este programa, a Radio Cuilapam y a Radio Universidad de Oaxaca. Y por supuesto a ustedes que nos prestan un rato de su tiempo para escuchar lo que tenemos que decir. Se quedan con mi propio show del colombiano Jeje Darío. Hasta la próxima. Tres tristes tigres tragaban trigo en tres tristes trastos. Estaban tristes porque no eran tres, eran cuatro. A su amigo se lo habían llevado a un circo. Esto contó. Llegamos al final del programa. Escúchanos el próximo domingo para seguir reflexionando sobre la convivencia con nuestras compañeras y compañeros de cuatro patas. Colectivo Itzcuintli.